En este jueves recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto». Palabra del Señor. Tiene mucho que ver la palabra de Dios de hoy con la del domingo. De hecho, podríamos decir que la complementa y ayuda a comprenderla mejor. Siempre es bueno recordar que los textos de la palabra de Dios son como un organismo vivo, que se necesitan el uno al otro, que se complementan el uno con el otro. Y eso lo hace más desafiante al interpretar y al mismo tiempo con más vida, con una riqueza inagotable. Hoy se comprende mejor que el amor que Jesús nos pide que tengamos proviene del Padre. Él mismo lo recibe de su Padre y nos lo dio a nosotros derramando en nuestros corazones el Espíritu Santo. Pero hoy quería continuar con algunas preguntas. ¿Qué es lo que te mueve a levantarte cada día? Es bueno preguntarse esto cada tanto. Hace bien. ¿Qué es lo que te mueve a levantarte para cuidar a tu hijo, a preparar el desayuno, a ayudarlo a empezar el día? ¿Qué es lo que causa que aunque estés cansado todos los días hagas el esfuerzo para ir al trabajo y llevar el pan de cada día a la mesa de tu familia? ¿Qué causa que seas capaz de perdonar una ofensa de alguien a quien amas? ¿Qué es lo que te causa deseos de hacer el bien a tu familia, a tus amigos? ¿Cuál es el motor de tus acciones de cada momento? Seguramente no sos siempre consciente, no somos siempre conscientes de cada acción, seguramente no pensamos detenidamente cada cosa que hacemos, pero seguramente podemos coincidir que lo que nos mueve a hacer todo eso que hacemos en la vida, con más o menos matices, es el amor. Es esa fuerza invisible que vive en nuestro interior y nos hace volcarnos hacia afuera, nos hace hacer lo que muchas veces no querríamos hacer, nos hace levantarnos, nos hace hacer tener detalles, nos hace sacrificarnos, nos hace desvelarnos, nos hace cansarnos, nos hace darle un poco más de gusto a la vida. Amar es bueno y hace bien, eso no es ninguna novedad. Amamos porque amar nos da vida y amando ayudamos a vivir a otros. Al mismo tiempo, es verdad que la palabra amar está desgastada, está banalizada, está mal usada que a veces a algunos cristianos les da vergüenza hablar del amor, porque parece que decir amor es demasiado meloso, es demasiado sentimental, como si fuera que los sentimientos no son tan buenos. Por otro lado, la usan tanto algunos, o la usan mal, que abusan del uso y terminan vaciándola de contenido. Si digo muchas veces amor y no sé lo que es amar o no amo de verdad, la palabra ya no tiene sentido. Creo que no debemos caer en los extremos. Acordémonos que los extremos siempre se tocan. Ser equilibrado en la vida cuesta porque siempre hay que andar haciendo un esfuerzo para no caerse ni para un lado ni para el otro. Andar por una cornisa haciendo equilibrio implica siempre estar atentos, implica mirar dónde pisamos, implica no dejarse vencer por el vértigo. Sin embargo, algo del Evangelio de hoy habla del amor. Jesús habla del amor del Padre, de su amor y de cómo tenemos que amarnos entre nosotros. ¿Por qué entonces nos puede causar pudor hablar del amor? ¿No será que todavía no sabemos plenamente lo que es amar? ¿Por qué entonces algunos abusan de la palabra siendo algo tan delicado y serio? ¿No será que en realidad creen que aman, pero todavía les falta muchísimo? Amar es cosa seria, para amar en serio no basta con decir que amamos. No basta con amar a los que nos sale naturalmente amar. Para amar en serio, en realidad, tenemos que reconocer, revivir, experimentar esa corriente de amor verdadero y eterno que proviene de Dios Padre, que pasó por su Hijo y que está sembrado en nosotros para ayudarnos a amar. Jesús no nos habla de un simple amor humano espontáneo, sino que nos habla